Pues hemos estado trabajando fuertemente en el municipio de Soacha hace unos años con varias gestiones sociales que han ayudado a que esta campaña sea un poquito más fortalecida. Hemos tenido gestiones que nos ha ayudado a tocar el corazón de la familia y también nos ha ayudado a fortalecer la niñez, los jóvenes, las mujeres, los hombres, el adulto mayor, donde hemos venido interesantemente y con grandes expectativas trabajando en base al fortalecimiento de los principios de la familia. No solamente tal vez con cosas materiales, como pues lógico lo hemos logrado, pero también con sensibilización, con capacitaciones, con cosas que tal vez a ellos les va a ayudar muchísimo a fortalecer el músculo familiar que la delincuencia nos lo ha venido desintegrando. Entonces nosotros hemos hecho estas gestiones para venir acompañando esta campaña, este gran proceso que estamos emprendiendo, y esperamos que todas las personas se hayan sentido pues muy satisfechas y contar con el respaldo de ellos para obtener unos muy buenos resultados el próximo 30 de octubre. Andrés, pero ese trabajo que usted ha venido haciendo, ¿lo ha hecho a título personal, a título de algún grupo? ¿Cómo? Nosotros somos de una congregación que ha sido muy expansiva, que no se ha quedado en las cuatro paredes, sino que ha decidido abrirle las puertas a todas las personas. Tanto así que dentro de la misma congregación, Misión Carismática Internacional, hemos hecho ferias empresariales, hemos hecho ferias laborales, ferias de servicios y un sinnúmero de cosas que van de acuerdo a la canasta familiar y también a la necesidad de la familia. Entonces, nosotros hemos sido muy expansivos, hemos abierto muchas puertas y hemos generado grandes expectativas en las personas, porque ellos mismos piensan, pero ¿cómo así? Una iglesia está haciendo política, una iglesia está ayudando el tema social, y en realidad ese es el objetivo principal que debe de tener una congregación. Entonces es lo que nosotros estamos logrando. ¿Qué le ha dejado a usted a nivel personal esta experiencia allí en la iglesia y específicamente ese trabajo de sensibilización y de llegarle al corazón, de tocar a la familia y a las personas? Bueno, la verdad, la experiencia más grande es el sentido de pertenencia que puedo generar en otros, porque ellos se van identificando con la problemática que hay en Soacha, pero también están reconociendo que hay líderes que se están levantando para buscar las soluciones a estas problemáticas que tenemos. Nosotros en Soacha tenemos muchos problemas y mucha gente, tanto de afuera de Soacha como que entra a Soacha o el que entra a Soacha y sale de Soacha, ve esa problemática en la que estamos. Ahora, alguien dijo un día, si quieres saber cómo está Colombia, lo invito a Soacha, porque es que en Soacha tenemos de todo, pero también sabemos cómo podemos fortalecerlo. Andrés Jaramillo trabajó en la Secretaría de Salud de Soacha, Andrés Jaramillo trabajó en la Secretaría de Educación. Me encontré con grandes debilidades que las hemos venido fortaleciendo. Las introducimos y las anexamos, hicimos un empalme dentro del plan de desarrollo del doctor Juan Carlos de Mocón para que en los próximos 4 años la población de Soacha se pueda beneficiar de un buen gobierno que está siendo equitativo, que está siendo digno y que está siendo muy, muy, muy justo. No solamente se le va a dar prioridad a algunos, no hay favoritismo, sino que todas las personas van a tener una línea de equidad. Entonces es lo que estamos buscando juntamente con el doctor Juan Carlos de Mocón, un gran equipo que también estamos haciendo con el doctor Carlos Blanco, que va a la asamblea por el partido de la U también. Entonces estamos buscando equipo, estamos haciendo equipo, y más que queremos a Soacha y queremos ver una Soacha desarrollada, que salga de ser un municipio a una gran ciudad. Sí, Andrés, ¿en qué momento? Bueno, digamos que por trabajo social y por experiencia usted lleva muchísimo tiempo, no solamente en la iglesia. Me acuerdo recientemente, por ejemplo, la feria empresarial, diferentes eventos. Acaba de contar usted también su experiencia en la Secretaría de Educación y Salud, pero el tema consejo como tal, ¿en qué momento parte, en qué momento Andrés piensa en poder llegar a un cabildo municipal? Pues esa es una gran pregunta. A mí me escogió fue la comunidad me dijo, hay un perfil en Andrés Jaramillo, queremos que él nos represente en el consejo. Entonces la misma comunidad me empezó a escoger, los del barrio, los vecinos, los amigos, pues porque veían la experiencia que tal vez estaba adquiriendo trabajando en algún cargo público, en alguna función pública que desempeñé en los años atrás. Entonces de esa manera me fueron identificando como líder y siempre me buscaban, Andrés, mire que hágame un favor de la alcaldía, Andrés, hágame un favor de la alcaldía, que esto que el CISBEN, que esto que la educación, que el cupo, que no sé. sé qué, que para un colegio oficial. Entonces uno empezaba ahí a trabajar, a dar información, a dar asesoría, y eso como que nos llevó a nosotros a que este liderazgo pudiera crecer un poquito más y a que fuera también como un sistema de atracción a otros, y esos otros fueron los que dijeron: Andrés, láncese al consejo, yo sé que usted gana, yo sé que usted va para adelante. Entonces nosotros tenemos esa gran expectativa de poder generar en las personas ese liderazgo, que sientan que hay un líder que les va a ayudar en cualquier cosa que tal vez ellos van a poder necesitar, y que mejor de todo, una persona que sabe cuáles son las funciones de los concejales, ha estado estudiando todo este tema. Entonces sabemos que Andrés Jaramillo no solamente va a tener una capacidad intelectual de conocimiento y experiencia, sino que también tiene un músculo fuerte para soportar esa gran carga que es un consejo. Sí, ¿usted dónde es, Andrés? Yo nací en Bogotá y fui criado en Soacha. Mi mami no me pudo tener en Soacha porque desafortunadamente no se pudo, pero me pudo tener un hospital en Bogotá, y yo fui aquí criado, aquí nacimos y aquí crecimos y aquí estamos firmes, y de aquí no nos vamos. Soachuno, simplemente nació en Bogotá, pero toda sí, la vida aquí en Soacha. Y hemos trabajado por el municipio, tengo muchos amigos aquí en Soacha, y bueno, eso es lo que hemos venido desarrollando en el municipio. Bueno, ¿hay algunas propuestas concretas que usted quiera desarrollar desde el consejo, haciendo la salvedad que usted acaba de decirlo, de los alcances de lo que puede hacer un concejal? Porque también hay que recordar que el concejal no es el que ejecuta presupuesto, pero digamos, dentro de esos alcances y esas facultades que tiene un concejal, ¿usted qué quiere hacer allí? Bueno, lo primero es vigilar los recursos municipales. Eso está dentro de las funciones del concejal. Ser muy honesto y muy transparente en cuanto a la hora de aprobar algún programa o algún proyecto que se quiera desarrollar para el beneficio del municipio. Uno tiene que ser muy honesto en eso, porque ahí se inicia la corrupción. Si yo dejo de ser honesto, estoy prácticamente aprobando algo que mucha gente no se va a beneficiar. Entonces son cosas que unos ganan, otros no ganan, y vuelvo y lo repito, el programa, la idea del doctor Juan Carlos de Mocón es que nosotros como equipo podamos tener equidad con todas. Básicamente, pues el plan de gobierno del doctor Juan Carlos de Mocón es muy bueno, es excelente. Creo que si la alcaldía en Soacha se escogiera por un plan de gobierno, creo que Juan Carlos ganaría. Pero pues entonces nosotros hemos querido buscar que cada persona tenga sentido de pertenencia tanto de su concejal y de su alcalde. La pregunta que tú haces es muy clave. Es una pregunta que muchas personas no le hacen a los candidatos, porque hay muchas personas que piensan que los candidatos, que los concejales mueven plata, que los concejales hacen lo uno, pero pavimento. No, eso ni pavimento, ni obras, eso es mentira. Cuando un candidato llega y dice: venga, lo voy a pavimentar esto, lo voy a dar esto, eso es mentira. Si sale el bolsillo de él, lógico, lo puede lograr. Eso es lo que nosotros no queremos generar. No prometemos nada a nadie, queremos garantizarle a todos un gran gobierno, a garantizarles a todos un buen plan educativo, en la salud, en la movilidad, en la seguridad, y lo mejor, en honestidad y en transparencia. Un concejal en realidad lo que debe hacer es ser un servidor público, servirle a la comunidad y servir en cuanto a todo lo que es la parte de funcionamientos que ejerce un concejal. Yo creo que un concejal, para ser concejal, lo primero que tiene que hacer es saber qué es lo que va a hacer. Su cuadro político, ¿con quién trabaja la alcaldía, con quién trabaja a la asamblea, a la gobernación? ¿Quién está acompañando a Andrés? Bueno, nosotros, como ya lo han escuchado, lo han leído, estamos firmemente trabajando al consejo. Mi nombre, Andrés Jaramillo, por el partido de la U, con el número 12. Juan Carlos de Mocón, firmemente a la alcaldía. Firmemente también con el doctor Carlos Blanco, partido de la U, número 58, y con el doctor Álvaro Cruz a la gobernación. Finalmente, la invitación, Andrés, ¿cuál es su número, la gente, para que marque el 30 de octubre? La invitación es una propuesta que he venido haciendo. Andrés Jaramillo tiene manos limpias y sangre nueva. Pueden encontrar en mí grandes y grandes sueños que queremos hacer dentro del municipio de Soacha. Así que manos limpias, sangre nueva con Andrés Jaramillo, partido de la U, número 12. Y sobre todo, el fin de todo discurso, como dijo Salomón, el fin de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque Él es el todo del hombre. Muchas gracias.